Ojalá tuviese la habilidad o el talento de escribir todo lo que pienso. Ojalá tuviese la habilidad o el talento de poder borrar la rabia que siento. Ojalá tuviese la habilidad o el talento de cambiar el mundo solo con un gesto. Ojalá tuviese la habilidad o el talento de poder abatirme en duelo contra el viento. Si te sientes solo, sola, abraza tu almohada y sueña. Por muchos sueños no cobran ni anticipas una seña. Ojalá tuviese la habilidad o el talento de poder querer sin resentimiento. Ojalá tuviese la habilidad o el talento de poder amar pero muy adentro. Te sientes solo, sola, abraza tu almohada y sueña. Por muchos sueños no cobran ni anticipas una seña. Un nuevo día de amor, un nuevo día de rock, otra oportunidad, no la dejes escapar. Ojalá tuviese la habilidad o el talento de poder quererte sin resentimiento. Ojalá tuviese la habilidad o el talento de poder amarte pero muy adentro. Si te sientes solo, sola, abraza tu almohada y sueña. Por muchos sueños no cobran ni anticipas una seña. Un nuevo día de amor, un nuevo día de error, otra oportunidad, no la dejes escapar. Ojalá tuviese la habilidad o el talento